en El Salvador. Este país fue sede de un encuentro de comunicadoras y comunicadores de Centroamérica para compartir experiencias sobre la lucha por el derecho humano a la comunicación y el reconocimiento de los medios comunitarios como organizaciones que fortalecen la democracia y la pluralidad de voces. Damos el pase a nuestro corresponsal, Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. La Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, realizó un foro público con comunicadores y comunicadoras de Centroamérica, denominado Democratización de las Comunicaciones y Luchas por Cambios Estructurales en Centroamérica, actividad que sirvió para poner en común la situación de la comunicación alternativa en la región, destacó Leonel Herrera, secretario ejecutivo de ARPA. Estos son los modelos de medios funcionales a las oligarquías locales en nuestros países que tenemos que tratar de desmantelar, de cambiar si queremos avanzar en cambios estructurales, ¿verdad? A medida en que estos medios hegemónicos han logrado posicionar los discursos, ¿no? Lo que se llama el sentido común, ¿no? Entonces es necesario que en una visión, digamos, contrahegemónica, en clave contrahegemónica, ¿verdad?, nos planteemos el que es necesario para avanzar en cambios, cambiar esos modelos mediáticos excluyentes, concentrados que hay en estos países. Esta lucha por democratizar la comunicación es un proceso impostergable y que ya está sucediendo en la región centroamericana, asegura Helen Ocampo, representante del colectivo Josefa Lastiri, de Honduras. Se habla tanto de democracia y no hay pluralidad de voces, en donde no hay pluralidad de opiniones y donde el derecho a la palabra está concentrada en urbes de poder económico y político. Y ahí es la importancia de los medios comunitarios, porque es necesario abrir estas discusiones y que en las comunidades se establezcan discusiones y se hable sobre los temas que interesan a toda la población. Porque lo que se decide aquí en San Salvador afecta a todo El Salvador. Igual que en Honduras, en la capital política, como se le conoce tradicionalmente a Tegucigalpa, que es la capital del país, en donde están los tres poderes del Estado, afecta a toda la población. Realmente ha habido mucho miedo de abrir esta y abrir las posibilidades para que esa pluralidad de voces exista. Y el problema realmente radica en el modelo de distribución para medios de comunicación. Estos cambios estructurales se pueden producir con la protesta y movilización ciudadana, apoyada con las radios comunitarias, como es el caso que está pasando actualmente en Guatemala, señala Carlos Enamorado, coordinador nacional de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras. Se presentan muchos avances en el tema del contexto político y social del país. Sabemos que Guatemala está librando una lucha muy importante en el tema de corrupción y los medios comunitarios han optado una opción muy interesante de acompañar a ese proceso social en cada uno de sus territorios a través de sus frecuencias de radio y también haciendo un enlace a nivel nacional. Están experimentando esa estrategia de hacer enlaces, de hacer cadenas nacionales de radio. Las convulsiones sociales, producto de la emancipación de los pueblos ante las injusticias, están íntimamente relacionadas con la generación de conciencia que propician las radios comunitarias y medios alternativos en una sociedad inmersa en un sistema de opresión y explotación, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.